Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a este Rutas número 399. Como siempre, ya sabéis que nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de archive.org y vox.com, los repositorios de audio y de podcast, y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, todos los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM. RadioAlmaina.org los martes de 5, de 6 a 7, perdón, y Radio Prat, Nava Asturias, a través de internet, a través de SoTuneIn, las medias noches del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. A la misma hora que estamos grabando este programa, emitiendo este programa, se está celebrando el funeral por Álex del Buey. Recibimos la triste noticia de que la semana pasada falleció. Un gran batería, un organizador de saraos, sobre todo en esa época gloriosa de Livingston, ahí en el bar del casco. Incluso Onda Polígono trabajó con él en alguna que otra ocasión para hacer algún concierto. Y una persona con la que daba gusto siempre encontrarse y charlar animadamente de rock and roll o de cualquier otra cosa. El rock and roll suena por ti, Álex. Y hoy tenemos aquí, en este 399, a los protagonistas del concierto de celebración de los 400 programas de Rutas Enemigas. Son los Hidrocálidos y tenemos aquí a tres de los cuatro componentes. Ellos son Sally, guitarra, Muy buenas. Luis, otro guitarra, Buenas tardes. y Richie, batería. Hola, hola. Se nos ha quedado en el tintero Carlos, que no ha podido venir por responsabilidades familiares, pero bueno. No basta y nos sobra con estos tres elementos. Vamos a recapitular lo que va a ser el 400, la celebración, los 400 programas. Será una fiesta el día 30 de julio a partir de las 9 y media de la noche en el Barti, junto a los locales de la pasarela, en el Polígono Industrial de Toledo. 5 euros la entrada y conviene que reservéis en el siguiente número la mesa porque el aforo es limitado, 60 personas más o menos. En el 608-36-43-15. Gente de Hidrocálidos, ¿qué tenéis preparado para la fiesta de los 400 de Rutas Enemigas? Rock and roll, ya está. Rock and roll a tope. No hace falta decir más. Es así, tal cual. Y fiesta, porque es una fiesta. Entonces, con esa actitud, porque el rock and roll es un 50% de actitud, un 40% de look y un 10% de talento, será una super fiesta, ya está, no puede salir nada mal. Y de talento, los 10% por lo menos los llegáis, ¿no? Está Yo, no cubierto. sé. Bueno, estamos ahí, Yo ahí, al yo qué límite, sé, al no lo sé. límite. A la vez, en ese concierto, además de darnos buen rock and roll y buena fiesta, vais a empezar a presentar, a tocar ante la audiencia temas del próximo álbum que estéis cocinando, ¿no? Sí, pues ya estamos a punto de empezar a grabar. Llevamos todo el tiempo este de la cuarentena componiendo, no teníamos mucho más que hacer, así que nos liamos a componer. Y bueno, ahora ya que empieza un poquito el movimiento, pues con la oportunidad que nos dais de participar en vuestra fiesta, vamos a ir a enseñar un poquito lo nuevo que estamos haciendo, tanto eso como lo anterior. Y bueno, y animado a estar seguro. A lo anterior, ahora vamos a hablar más en profundidad del álbum nuevo. Lo anterior, que es lo que ha sonado para introducir esta entrevista con Hidrocálidos. Hemos escuchado tras la sintonía Cuatreros de su disco Tambores de Guerra de 2012. Desde entonces no editabais nada, ¿no? No, desde entonces no. No, no. No. Nos hemos dedicado más a tocar que a componer. Bueno, hay épocas y ahora esta nos ha apetecido volver un poquito a hacer cosas nuevas. Y sí que hay bastantes cosas y yo creo que buenas, ¿no? Ideas muy buenas. Ideas muy buenas. Está todo ya maquetado y ya te digo, en septiembre empezaremos en el estudio, lo grabaremos y bueno, ya te lo traeremos aquí para que lo disfrutes. Mientras tanto, nos vamos a ir escuchando otro tema de ese disco de Tambores de Guerra. Ahora vamos a escuchar Coronel Kilgore. Ahí sonaban los hidrocálidos con el coronel Kilgore, tema que recibe el nombre del personaje de Apocalipsis Now, con gustos tan peculiares a la hora de practicar surf. Y vamos a hablar del álbum nuevo un poquito más, con los hidrocálidos. ¿Álbum o EP? Un EP, yo creo, ¿no? Vamos a... Sí. EP. Sí. Esa es la idea. Vamos a sacar, de momento, nuestra idea o intención es sacar como 4 temitas, una cosa así, yo creo. Sí, la idea es un poco ir lanzando singles, que ahora está un poco más en esa onda. Y bueno, vamos a hacer primero 4. Y cuando tengamos esos 4 vamos a empezar a darles un poquito de movimiento por redes y demás. Y luego grabaremos los otros 4 o otros 6 para hacer quizá 10 temas en un plástico. Pero los temas ya los tenéis compuestos, los 10. Están compuestos, eso es. Ajá. Eso es. Y bueno, yo cuando estábamos preparando la entrevista esta le dije a Sally, oye, y si traes un adelanto, no ha colado. No lo tenéis todavía. A ver, realmente está guay, porque además está muy currado, está muy trabajado. No deja de ser, a lo mejor estamos siendo un poco pretenciosos, no lo sé, pero no deja de tener ese punto aún todavía maquetero, ¿sabes lo que te digo? Que está muy bien y es un trabajo excelente, que precisamente Carlos es el que mejor podría hablar de este tema, porque es, aparte de nuestro bajista, nuestro técnico y guía espiritual, pero él, yo creo que sí es cierto que están ahí, a lo mejor un poco todavía, no cierto sé. Es que lo tenemos aquí en el móvil. Está en el móvil, ¿eh? Es cierto. O sea, ¿eh? Estamos a un clic. A un jack de poner algo, ¿sabes? Sí. Sí. Pero yo qué sé, yo no sé, no sé. No, escúchame, si todo depende de cómo... Bueno, pues nada, pues si eso os hincho a cervezas y a lo mejor... No es una mala idea tampoco, ¿eh? Yo lo que no sé si al final ha venido Richie o algo. Está aquí, sí. Ah, joder, sí, no, nada. Tranquilos. Tío, no, ahora, si quieres, Richie me contesta la siguiente pregunta. ¿Dónde estáis, dónde habéis grabado y dónde vais a mezclar el disco? Pues yo te puedo contar que lo maquetamos en nuestro local de ensayo. Gracias a, como habían dicho Luisa, a Carlos Zaba, que es un crack y siempre nos echa un cable en todo. Y seguramente lo grabemos en estudios Black Noise. Con el señor Verse. Efectivamente. Es. Tened cuidado con él. Que... Bueno, luego nos mándame bendiciones. Todo el rato, o sea, que... Carlos es majísimo, sí. ¿No? Y realmente, la verdad que lo que sale de allí suena fantástico. Siempre nos ha tratado genial. Y vamos, deseando estamos que llegue ya septiembre para poder meternos ahí a grabar las pistas que tenemos ya preparadas, los temas que tenemos, que son realmente buenos. La gente que lo ha escuchado, a quienes lo hemos puesto, un poquito sí. Digo, como adelanto. Carlos, que es muy buen técnico, pues nos ha montado allí en el local su mesa, sus micros, sus tarjetas de sonido, toda su historia. Y lo hemos grabado todo por pistas, o sea que ahora mismo todo eso estaría trabajándolo un poquito... Pues muy avanzado, pero bueno, queremos ir al estudio, grabarlo con Verse en directo, porque nuestra idea es hacer un disco como el anterior, que lo que escuches en ese disco sea lo que luego puedas ver en directo. Uh-huh. Hay otras maneras, otras ideas de grabar más pistas, más instrumentos, pero nosotros la idea es la frescura que pueda tener en directo, pasarlo eso al disco. Entonces, igual que lo hicimos la otra vez, y hacerlo en directo, y lo que sale de ahí, lo que vas a escuchar en ese disco, es lo que luego en directo puedes ver. Porque luego muchas veces, o con otros grupos que hemos tenido, nos hemos liado a hacer más doblar de guitarra, que si otros instrumentos, y luego cuando vas al directo no lo puedes defender de la misma manera que en el disco. Además, es una cosa que hemos hablado un montón de veces. Hidrocálidos tocamos surf, y tocamos western, y tocamos rock and roll instrumental... Que todo lo que estoy diciendo en definitiva creo que se junta un poco en el mismo palo, ¿no? En ese rock and roll intro, que yo creo que estoy convencido de que el rock and roll, ese punto de frescura y esa chispa que tiene un disco de rock and roll, yo creo que tiene que estar grabado en directo, sinceramente. Uh-huh. En ese sentido creo que somos un poquito, yo qué sé, estrictos con esas cosas, no sé... No, si te inflas a meter pistas, que ahora que era algún recording, que no sé cuántas, yo creo que pierde la chispa. No, y que además grabando todos, tener... esta música es muy ambiental. Exacto. Entonces, el ambiente que coge todo sonando al mismo tiempo en la misma sala, pues suma, es que es verdad, es que para suma. Esta música yo creo que es lo que tiene que ser. Sí. Que hay otros estilos que sí que requiere que grabe la batería por un lado, el bajo por otro y cada uno vaya haciendo sus pistas. Pero para esto en concreto lo que suena bien es hacerlo todos juntos en la misma sala y cogiendo un poco cogiendo uno todo, de ese, cara, todo ese ambiente. Sí, ¿no? Sí, eso, que suden los surcos. Eso es exactamente. Antes fuera de micro ha salido a relucir ahí un poquito que ha habido un poquito de cambio estilístico en el grupo. En comparación con el disco anterior, este disco que viene, me ha parecido entender que hay un poquito más de rollo bueno, latino, ¿no? Electro latino. Lo he pillado ahí. Es lo que le gusta a Richie, claro. Sí, sí. En realidad, la esencia es la misma. Lo que pasa es que es cierto que esta primera tanda que vamos a hacer, estos primeros cuatro temas, tiran un poquito más al surf, quizá, que al western, que también hay, ¿no? Quizá el primer disco se caracteriza más porque es un poquito más. Más del oeste, ¿no? Sí, es más Morricone. Más Morricone, eso es. Y en este, aunque hay mucho de eso también, pero estos cuatro primeros temas que vamos a hacer son más tirando al surf. Pero tiene ahí unos puntazos, tiene como unos muy puntos. Tarantinescos. Eso es. Sí. Luego los segundos cuatro que vamos a hacer ya sí que tiran un poquito más al western. Y luego ya, la mezcla de todo, pues... Pues hidrocálido. Hidrocálido. Y todo esto viene porque estábamos hablando de qué canción íbamos a poner ahora. Y yo les propuse a los chicos de Hidrocálidos que aparte de sus temas, pues trajesen bajo el brazo cosas que les molen. Y ellos han propuesto cuatro temas que les han influenciado de alguna u otra manera. Son bastante dispares entre sí. Y cuando hablábamos de disco nuevo, esta salía a relucir, que es... Los chucos suaves del tuanguero. Luego hablamos de esa influencia. Vamos a escucharla primero. Han cambiado, el tapete muy anticuado y un poquito atravesado. Antes se bailaba el swing, boogie boogie jitterbug, pero esto ya se cambió y esto es lo que sucedió. Pachuco suave baila rumba, baila la rumba y le zumba, baila guaracha sabrosón, el boquecito y el danzón. Pachuco suave baila rumba, baila la rumba y le zumba, baila guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Pues ahí estaba el tuanguero con los chucos suaves y ahora es el momento de preguntarle a Richie, que es el proponente de este tema. Sí. ¿Qué ves? ¿Qué ves de este tipo de sonidos en el próximo disco de los Hidrocálidos? Pues en concreto, entonces voy a decir, pero realmente yo quería decirte sobre esto, es que yo a Diego, tuanguero, le conocí, bueno, sabía de su existencia, pero le empecé a escuchar mucho más por recomendación de Miguel y Luis. Y realmente descubrí un artista súper carismático, súper... un crack, en definitiva, básicamente. Y gracias a estar en este grupo, yo, que vengo tocando otras muchas cosas a lo largo de mi vida con la batería, he descubierto nuevas músicas, en concreto, en particular, por ejemplo, de Tuanguero, que debido a sus ritmos, a sus patrones, a sus... composiciones, pues a mí me ayuda a coger ideas, a moverme también en estas aguas en las que estoy tocando con ellos desde ya hace a lo mejor un añito y pico, ¿no? Año fácilmente. Sí, esto es un fenómeno, casi dos, si es que casi dos, pero uh-huh. Es que el tuanguero es un fenómeno. Para mí es el número uno en la guitarra, para mí, ¿eh? Hace cosas que son imposibles de hacer. Y más el rollo que tiene el tío, que tiene una mano derecha que no es de este planeta. Y tocaba con, uh-huh. fue primer guitarrista o segundo de Rock and Bordes, macho. Fíjate. Sí, ha tocado con Calamaro y con Calamaro, gente que tocaba, no tiene nada que ver con lo que él hace actualmente, pero bueno, esa onda que tiene él, este tema tiene voz, pero tiene mucho instrumental, que toca muchas veces él solo. Tiene una mano derecha que... Y sí que a nosotros todo es instrumental, pues bueno, hay sí que muchas cosas que son muy hidrocálidas, ¿no? Entonces sí. Nos gustan mucho. ¿Y qué tiene el rock instrumental, el surf instrumental que os cautivó tanto? ¿Qué es lo que visteis en él para que os dedicaseis a ello? Pues lo primero, que es súper divertido, la verdad, ¿eh? O sea, yo creo que es una música muy divertida. Muy divertida porque no lleva un patrón estándar. No sé si me explico. Te da más libertad y más, sí. Es más imaginativo. Nosotros, ¿no? en realidad, al principio, teníamos nuestras bandas de rock and roll. Y sí que hubo una época que dijimos, vamos a quedar para tocar un poquito, para entretenernos otras cosas. Porque con esa banda de rock and roll hacíamos nuestros conciertos. Y decíamos, bueno, vamos a hacer un poquito otras cosas para entretenernos. Y la música instrumental, al final Miguel y yo, que somos guitarristas, pues cantar la melodía con la guitarra es estar haciendo un solo continuo. Los guitarristas, que al final somos muy egocéntricos, nos gusta mucho lucirnos, pues qué mejor que esto para lucirnos. Y lo empezamos a hacer en el local, o sea, pues como si quedamos para tomar un café, pues vamos a entretenernos con esto, como si haces un sudoku en tu casa. Empezamos a tocar algunas versiones, nos fueron surgiendo algunas ideas y dijimos, pues podíamos hacer un conciertito, y lo hicimos, y tuvo mucha aceptación. Nosotros al principio creíamos que al no tener voz no iba a enganchar a la gente, que iba a ser algo un poco aburrido, para nosotros fenomenal porque estamos todo el rato en acción, pero para la gente que a lo mejor no iba a enganchar mucho. Todo lo contrario, ¿verdad? Y fue todo lo contrario. Entonces, eso que era un ratito de ocio, de entretenimiento... entre los paréntesis de nuestras bandas o cuando no teníamos conciertos o actividades en otras cosas que hemos hecho durante mucho tiempo, pues pasó a ser algo que era, pues eso, con mucha aceptación y muy, muy entretenido. Y en la primera época, de hecho, que hemos tocado en un montón de sitios. Sí, o sea, sí. Y en sitios fuera de Toledo, evidentemente. O sea... Y bueno, y a partir de ahí, pues ya dijimos, oye, pues esto es que funciona, nos gusta a nosotros. También yo creo que depende de que si a ti te gusta mucho... Tú transmites mucho cuando estás tocando, y si eres capaz de llegar a la gente, pues esa transmisión hace que el que lo está viendo le pueda llegar a gustar igual que a ti. Y es lo que pasa en los conciertos de Hidrocálidos, que al final, pues no sé cómo lo hacemos, pero ahí hay una química que sí. Entramos en el público y a la gente pues le gusta. Sí, ¿Vais a decir algo? Perdón. Bueno, sí, bueno, una pequeña cosa que es curioso porque... mucha gente pues se fija en canciones con su letra y tal, pero realmente en mis estudios instrumentales muchas veces como que a veces tienen menos acogida, son un poquito más... Si no están bien hechos y bien construidos, pueden ser un poquito más densos. Y es curioso porque siempre tenemos un poco... Hablamos siempre tico intento nosotros, decimos que claro, es que le gusta mucho a la gente y no hay una voz, es todo instrumental. Y que puede, a priori, pues para algunas personas puede resultar cansino, a lo mejor un poco tanta guitarra, tal... Pues no, es todo lo contrario. La gente se viene arriba muchísimo. Yo que he estado en otras bandas antiguas, pues nunca he sentido esa energía, porque realmente es bestial, es brutal, porque no te lo esperas, ¿no? Que sin que haya un texto, sin que haya una letra, solamente con la descarga, digamos, de instrumental, ya la gente vibre a tope. Tanto la gente, ¿no? Y además es curioso porque el año pasado, que yo creo que fuimos de los afortunados que pudimos hacer en el verano 5 o 6 conciertos porque no había nada que hacer y ya te digo, hicimos 5 o 6. Pues incluso la gente sentada, que para nosotros también era como decir, claro, y encima la gente sentada, pues no, pues la gente sentada muy animada. Muy animada, aunque sea ahí zapateando el suelo. Deseando levantarse, pero bueno, pero bien, pero animado, sí. A ver, que se me ha ido el santo al cielo. Sí, va, ya está. Bueno, en el surf instrumental o rock and roll instrumental y demás, hay bastantes variantes. O sea, hay unos que son más playeros, ¿no? Otros más latinos, otros más castizos, incluso con mucho paso doble, toque español y tal. Español, sí. Y luego, vos, en vuestro caso, diré mucho para el western y para yo diría que incluso para el spaghetti western. Sí. Y aquí, no lo sé si lo sabéis, pero yo soy un fanático absoluto de Ennio Morricone, lo he visto 3 veces en directo. Y con suerte tú. Y entonces, pues, ¿qué hay de él en vuestra música? ¿Es consciente? Porque yo la noto. Sí, no. ¿Es consciente o...? Total. Nosotros nos gusta mucho también porque Miguel y yo llevamos toda la vida tocando, como hemos dicho. Luego sí que nos hemos encontrado en el camino con Richie y con Carlos. Pero coincidimos mucho en gustos musicales. Y uno de ellos es... Pero es que yo creo que hasta, fíjate, esta que... persona, exactamente, ¿no? Esta persona, porque quizás somos melómanos, ¿no? Nos gusta mucho la música, no nos encasillamos en un estilo, sino que nos gusta mucho la música, nos da igual quién la haga. Entonces, cuando hay algo bueno, alguna melodía, algo bueno, nos gusta mucho. Y Ennio Morricone nos gusta mucho porque cierto es que tú te pones a escucharlo y con poquitas nociones que tengas de música, te das cuenta de lo que ha salido de la cabeza de ese hombre. Pero es que yo me atrevería a decir que hasta temas de Hidrocálidos, sí. Quiero decir, hasta el Oboe de Gabriel está en ciertos temas de Hidrocálidos, sí. Es una canción de La Misión. ¿Ves? Eso no lo, he captado. Sí. No es que copiemos, ni mucho menos, pero sí que tenemos mucha influencia de esos modos y de... esa luego, parte épica que tiene Morricone. Y luego la imaginería también de las películas, claro, que también es otro Es punto. Otra cosa. Hombre, nosotros muchas veces componiendo, Miguel y yo, Sal y yo, sí que nos imaginamos cosas. Y decimos, tenemos que hacer una parte que... ¿no? Sí, o sea que pase esto. Entonces, luego, si lo escuchas y te decimos, mira, es que en esta parte los cuatreros son cuando roban el ganado. En esta parte es cuando entran en silencio. En esta parte es cuando... Que es una cosa que tiene la música surf, que es un poco cinematográfica, ¿no? Sí. Exactamente. Cuenta, mira, películas. Y tienes que imaginarte, o sea, en tu cabeza las imágenes te las pones tú, claro, ¿no? Entonces, escribes situaciones. Decimos, ahora es cuando roban, ahora es cuando les pillan, ahora es cuando... Y tú oyes el tema a lo mejor y no te sugiere eso, pero si te lo explican, te lo explicamos, dices tú, joder, pues es que tienes razón porque quizás que suena eso. Sí, que hay mucho de Morricone en ese disco Tambores de Guerra, y hay mucho también en esto nuevo que hemos hecho. Hay un par de temas que tienen mucha influencia también. Vamos a escuchar otro tema vuestro de Tambores de Guerra 2012. En este caso se trata de Palmas de Tango. Thank you. Ahí está, Palmas de Tango. Los Hidrocálidos, Tambores de Guerra. Un disco que, no sé, ¿se llegó a editar en físico ese disco? Sí. ¿Sí? ¿En vinilo? En vinilo no lo sacamos. En vinilo no lo llevamos a sacar. No lo sacamos. Lo sacamos en CD. Exacto. Y de hecho es una joya, porque sacamos muy pocas copias y el afortunado que tenga... Sí. Es más, nosotros casi creo que no tenemos. En físico. No tenemos otro. En serio, ¿eh? La idea era hacerlo en vinilo. Y se jodió la banda, con perdón. Pero de la audiencia. Sí, ahí se acabó el tema. Pero bueno, no descartamos ahora volver a hacer una edición en vinilo de ese disco porque... Esta gente nos lo ha pedido. Exacto, sí. Y yo creo que puede tener, aunque haya pasado tiempo, pero puede tener también su público. Y el que viene, que por cierto tiene título. Todavía no. De momento no hemos pensado título. O sea, todos los temas tienen su título, pero el del disco en sí no. Ese, ¿cómo queréis editarlo? Pues la idea es, yo creo que lo suyo es que lo saquemos en plastiquete. O sea, eso. Que es lo suyo siempre, ¿no? Efectivamente. O sea, y además ya en la experiencia de haberlo hecho y que ahora yo creo que es más fácil, sinceramente, que hace 10 años. Creo que hay más opciones, creo que es más fácil, no sé si decirte más económico, porque esto no es nada barato para el que no controle así de esta afición tan bonita que es la música y este arte que es la música y este trabajo que es la música, pues no es nada barato. Y... bueno, pues pero bueno, sí que ha ido cogiendo más adeptos, ¿no? Otra vez. Sí, vinilo. Sí, efectivamente, está como más, como debería de haber estado, nunca se debería de haber bajado de ahí. Y por lo menos yo creo que ahora hay más facilidades para hacerlo, a la hora de producirlo y a la hora de editarlo y de sacarlo, que es lo suyo, es que yo creo que es así. Pues nada, esperaremos con ansia tener en nuestras manos ese EP. Sí, por favor, sí. Vamos con otra canción de estas que habéis elegido como influyentes. Uh-huh. Y se trata del Jessica de los Allman Brothers. Luis, ¿sí? ¿Quieres añadir algo? Tú eres el que la ha propuesto. Bueno, pues a mí este tema me encanta de toda la vida. Cuando lo escuché por primera vez cuando era muy pequeño, pues dije, madre mía, ¿qué están haciendo aquí estos señores? Y bueno, aunque es un estilo diferente a Hidrocálidos, pero al final no deja de ser música cantada por dos guitarras. Y bueno, al final eso es la esencia de Hidrocálidos. A mí me encanta el rock sureño y Jessica pues es un referente. Allman Brothers en general, todo lo que han hecho y hacen, pues para mí es una maravilla. Thank you. estamos escuchando Rutas Enemigas número 399, disponible y escuchable en las sintonías de Onda Polígono, Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Esto que suena ahí debajito mío es Jessica de Alman Brothers, propuesta por uno de los miembros de Los Hidrocálidos para este programa en el cual estamos hablando con la banda del próximo concierto de los 400 programas de Rutas Enemigas y de muchísimas cosas más. Bueno, seguimos ya en la recta final del programa. Esto se va acercando al final, pero todavía nos queda un ratito más. Un ratito más en el que podemos hablar de una de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención de los grupos de surf, instrumental y demás. Creo que soy bastante, dentro de lo del friquismo, con respeto, dentro del friquismo que tenéis los músicos por vuestros trastos, por vuestros instrumentos y tal, creo que los surferos y los instrumentales sois todavía un poquito más, vais un poco más para allá a la hora. Claro, como os centráis básicamente en los instrumentos a la hora de expresaros, yo creo que le dais un toque como más, o sea, le dais más importancia, ¿no? ¿Me equivoco o...? No, en absoluto. Para nada. No. De hecho, llega a ser enfermizo. Es obsesivo. Sí, en tu mente al final es algo necesario. O sea, sí. Es como, necesito esto. No sé. Yo creo que nunca rematas como el decir, siempre, ya lo he encontrado. No, nunca es suficiente. No, nunca es suficiente. Yo tengo una anécdota con mi madre, a la cual envío un saludo. Y es que yo tengo muchas guitarras, ya cuando digo muchas es que son muchas. Doy fe. Y una vez mi madre me decía, hijo, pero ¿para qué quieres tantas guitarras si todas son iguales? Y yo le dije, a que todas las sartenes no son iguales, a que no fríes el huevo en la misma que haces el filete. Y me dijo, pues no, efectivamente no. Digo, pues las guitarras pasan lo mismo, no todas son iguales y no todas valen para todo. Y cierto es que en esto del surf, pues sí que estamos siempre mirando la guitarra o las pastillas para cambiar o la reverb para ponerle efecto. Es un gas continuo. Sí, ahora explicaré lo que es el gas. Y es mucho gas lo que tenemos. Y es lo que te digo, al final, por mucho que tengas, nunca es suficiente y siempre dices, es que necesito esto. O sea, ya no es que digas, es que quiero esto por capricho. No, es que lo necesito. O sea, es que lo necesito para tocar. Entonces, bueno, pues ahí están nuestras Fender, nuestras reverb, nuestros trémolos. Nuestros delays. Hay un concepto. Estamos siempre buscando algo más. En el mundo del guitarrista, y abrazo a los bajistas también en este tema. Lo de los baterías, yo no quiero hablar. A mí no. Ya sabía yo que iban a salir perjudicados los baterías. No quiero decir nada, pero bueno. Que el otro día se compró Richie un cacharro que no sé ni cómo se llama, que es. O sea, yo creo que es justo y necesario que lo utilicen en los conciertos porque es alucinante lo que hace. Es magia, ¿vale? ¿Cómo se llamaba el bicho ese, Richie? Flexatón. Brujería, ¿eh? Brujería, de verdad. Y es un cacharro que da contra un metal. Es brujería. Y digo lo del gas porque hay un concepto en el mundo del guitarrista que es tal cual, gas, que significa Guitar Acquisition Syndrome. Es decir, nunca es suficiente. Siempre tenemos veo gas. Algo. Coño, mira qué pastillas estás. Che, mira qué delay, tal, no sé qué. Joder, y si... Vaya puente, no paras. Y es con perdón, es jodido, porque claro, somos gente humilde, somos gente trabajadora que no nos da para mucho más. Sí, pero aún así, Miguel tiene su Stratocaster americana. Sí, sí, al final... Yo tengo la mía, mi Telecaster, todos tenemos nuestros pedales y nuestras cosas y siempre estamos buscando eso, buscando un poquito más. Aunque nos guste nuestro sonido, siempre estamos buscando dar un pasito más. En adquirir algo más. Y el batería, que le veo ahí como mirándonos así, como diciendo, está esto, muchacho. No les quiero mucho. Tú todavía no llegas a... Los baterías yo creo que nunca llegáis a ese nivel. Bueno, es la sensación también que me da, a lo mejor yo me equivoco, pero no llegáis nunca a las sensaciones a vosotros. Sois más de, a ver, la batería, pum, bueno, esto suena bien, pum, para adelante. Yo tengo una batería. No, realmente es muy interesante, por lo que decía Luis, es cierto. Esos timbres, ese tipo de sonidos, ese tipo de efectos, requiere una búsqueda y es toda una vida para conseguir un sonido, comparándolo con artistas que te gustan de aquí y allá, oyendo de diferentes fuentes, diferentes influencias. Pues quizás a lo mejor en este aspecto la batería y el bajo dentro de estas formaciones pues son algo más normales, cuanto más estándar, más... Sí, pero aunque te diga eso, luego siempre está que si la caja, que si el bordón, que si el aro, que si la caja de madera, que si... O sea, y que siempre... nosotros, diré, aprovecho para decir esto, que nosotros tocamos tan a gusto, Luis y yo vamos siempre tan a gusto tocando, porque tenemos a Zaba y a Richie. Es verdad, o sea, es la maldita y verdad. Y hay que, desde aquí, hay que mandar un abrazo a Carlos Zaba, que no ha podido venir, pero es un miembro de pleno derecho total de los Hidrocálidos. Total. Y bueno, no ha estado aquí, aunque le hubiera gustado, y desde aquí pues le damos mandamos un besote. Un beso claro muy grande. Sí. Eso es, sí, sí, sí. Y claro, lo repito, que y luego aquí Richie que dice que si tal, que si lo, es más básico, y que no, que luego tiene hasta los huesos para hacer sonidos, ¿sabes? Ahí para hacer... No. Sí, sí, sí, hay cacharritos para hacer tipo, según qué efectos, y pues eso, detallitos, ¿no? También para este nuevo disco... Estamos pensando en qué otros instrumentos también añadir a las pistas para que cojan una variedad tímbrica, una variedad pues eso, sonora un poco mayor, ¿no? Para que describan mejor ciertos ambientes. Realmente es eso. Suplimos a lo mejor por eso, una canción, la falta de texto, pues describiendo sensaciones, describiendo paisajes, describiendo historias a través de instrumentos. Entonces... Mola, ¿no? El tema de la búsqueda y... Shaker, claro, el shaker, las culebras, ¿no? Sí, sí. Todo las, tipo campanas, de... las campanas, todo, sí, sí. Sí, hasta la cortinilla chunga esa. Sí. Bueno, tendrías que editar una guía de escucha de las canciones. Aparte del disco, luego un libro que... Pues es buena idea. Lo vamos a hacer. No es ninguna tontería. Sí, totalmente. Está muy empezado. De hecho, mira, que hemos hablado del tema de algún tema así que adelante el disco y tal, te voy a adelantar un título de un tema que yo creo que lo explica guay, que es lo del tema de esta guía que decimos, ¿no? Tenemos un tema que se llama Moonshiners para el próximo disco. Entonces, pones la canción, la escuchas y tal, y Moonshiner, vale. Si sabes lo que es un Moonshiner, a lo mejor entiendes la canción, ¿no? O sea, un Moonshiner, lo digo para la gente que está detrás de la radio, pues son estos personajes de Estados Unidos, de la zona de Florida y toda esa zona, que destilan su propio whisky, básicamente, y lo hacen a la luz de la luna, porque es total y absolutamente ilegal, porque tiene como cerca de 98 grados o una cosa así, ¿verdad? Ese whisky blanco que llaman. Entonces, como trabajan a la luz de la luna, se llama Moonshiners, se les hacen llamar Moonshiners. Tú escuchas la canción y te dicen que se llama Moonshiner y te explican cómo va, dices, coño, pues sí, tiene sentido. De hecho, pues mira, aquí es cuando se esconde, aquí es cuando sale detrás de la policía. Sí, todo es un poco lo que sentido. Hablábamos antes de Morricone, la evocación que te hace a situaciones. Eso es, sí. Vamos a escuchar una canción y que la gente se imagine algo cuando lo esté oyendo. Se trata de Clarines y Pendejos. We'll be right back. Clarines y pendejos, los hidrocálidos, y ahora sí que ya nos estamos acercando al final del programa. Antes de hablar de los próximos proyectos de hidrocálidos, recordaros, fiesta 400 programa de Rutas Enemigos, 30 de julio, viernes, a partir de las 9 y media de la noche, en el Barti, junto a los locales de ensayo de la pasarela, 5 euros de entrada. Para reservas, teléfono 608-36-43-15. Y aparte de los hidrocálidos, en directo, pues estaremos un antiguo miembro del programa, Javi, y yo, poniendo en los silencios algunos temazos. Hidrocálidos, ¿qué tenéis en vistas, aparte de este concierto de los 400? ¿Tenéis algo más? Pues no hay nada cerrado, la verdad. O sea, lo que hablábamos un poco antes, así. El tema, es cierto que lo del tema del confinamiento, COVID, que parece que se está activando, gracias a Dios, oye, que poquito a poco vamos saliendo un poco del agujero. Tenemos posibles fechas, nada confirmado, la realidad, pero que parece que sí que van a salir adelante. La idea también es un poco. Lo que salga, evidentemente, en verano lo vamos a hacer, está claro, que hay ideas por ahí, hay posibles, pero sí que nos gustaría, sobre todo, si todo va bien, proyectar esa gira que parece que encima se está activando por otros lados, uh-huh, importantes además, y hay proyectos importantes y serios, digamos, yo creo, un poco más de final del 21, principio del 22. Uh-huh. Porque es importante, o sea, no lo digo en plan. No, o sea, hay cosas que tienen muy buena pinta y que estamos ahí. Así que, de momento, tenemos un conciertazo el día 30 en el Barti para el aniversario de Rutas Enemigas. Ahí estaremos, yo creo que voy a estar. No debería faltar, a lo mejor también, sí. Yo creo que también. Sabemos que vamos a estar, y lo más importante de todo es que no sabemos cuándo nos vamos a reír. Es muy importante. O sea, a ver si aguantamos, que a falta hace trasnoche. Bueno, pues hidrocálidos, Sally, Luis, Richie, Carlos en la lejanía. Gracias por venir aquí, gracias por tocar en el programa de los 400. Y nos vemos ese viernes, si no nos vemos antes. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, Dani, por contar con nosotros. Y allí nos vemos, eso es. Por traernos aquí, porque ha estado estupendo, de verdad. Y mejor bastas. Bueno, pues lo dicho, gracias. Me quedo yo con la última palabra. A callar, todo el mundo. Bueno, vamos a poner la última. La canción que da título al disco de Hidrocálidos, que todavía podemos disfrutar a la espera de que llegue el siguiente. Tambores de Guerra 2012. Ahí os dejo. La semana que viene más. La semana que viene es el 400. No sé qué voy a hacer. A lo mejor no hago nada. Me lo tomo de fiesta. Venga, chicos. Hasta luego. Chao.